estás contigo. Eres tú mi atardecer y también mi despertar. Ven y asfíxiame de ti, enséñame a soñar. Enséñame a soñar. JR Flow. Bye. Sube y baja y yo te lo rozo. No. Lovato. Get us kids.